Si te parece, yo ya te pongo en contacto con Claudia Papundi. Ella es la esposa de Omar Mancilla, uno de los compañeros trabajadores presos y condenados a cadena perpetua aquí en la localidad de Las Heras, en la provincia de Santa Cruz. Ya te dejo con Claudia. Dale. Fernando y Eugenia. ¿Cómo no? Claudia. Hola. ¿Cómo estás? ¿Nos escuchás bien? Sí, a ver, esperamos un segundito. Bueno, sí. Evidentemente tenemos que subir el volumen a ese teléfono. No escucho nada. No, es que hay mucho ruido allí de fondo porque obviamente están cerca del sonido, pero bueno, no sé si llegás a escucharnos un poco mejor allí. Bueno. Mirá, yo te voy a contar, ya te digo, no se escucha muy bien por el ruido, como vos decís. Dale. Vos contá. Yo soy esposa de Omar Mancilla. Trabajador condenado a 5 años de la acera por luchar por el impuesto a las ganancias y la precarización laboral. También en la causa tengo a un cuñado y a 2 sobrinos que están condenados igual a 5 años. Nuestra idea de venir aquí a Buenos Aires surgió porque el 12 del 12, a un año de la brutal condena, queremos que las organizaciones y todo como siempre nos acompañaron, nos sigan acompañando. Desde acá, haciendo una marcha y a la Casa de Santa Cruz y también acompañándonos a Las Heras. Bueno, Claudia, tu marido Omar está condenado a 5 años y ¿cómo sigue el tema? Sí, mirá, todavía estamos esperando el fallo de casación de Río Gallegos. O sea que no está confirmada la condena. Claro, no, ellos están todos libres. Gracias a la gran lucha que libramos desde la comisión el año pasado y que todas las organizaciones obreras y estudiantiles nos acompañaron. Y decime una cosa, Claudia, vos... ¿Confías en que esto se puede dar vuelta? ¿Confías en la lucha? ¿Confías en que podemos lograrlo? ¿O sí, estás desesperanzada? Totalmente. No, totalmente. Mirá, yo dije que la condena que nos dieron, lejos de amedrentarnos, nos dio más fuerza para seguir luchando. Como claro. Dije acá en el acto, en broma, o sea, yo soy una simple ama de casa que cuidaba a su esposo, sus hijos, su casa y nada más. No trabajaba ni afuera, o sea, trabajaba dentro de mi casa, no afuera. Trabajabas un montón entonces. Claro. Y bueno, y lo que si hace un año y medio vos me decías que yo iba a estar hablando en un acto, la verdad que no me veía. No, vos estás loca, me ibas a decir. En un piquete, si veía un piquete o alguien tocando el bombo, me cruzaba de vereda, ¿viste? Y ahora le digo, no me dejen afuera. Claro, claro. ¿Viste? O sea, yo pienso que sí, que la lucha lo sacó de la cárcel en el 2006 y en el 2009 los otros compañeros, que la lucha que hicimos nosotros impidió que ellos fueran en cana. Fíjate vos que la jueza, que es la Lembeche, le tembló la voz. Vos fíjate que una condena perpetua, o sea, condenar a 13 trabajadores, primero eran 13, ¿no? Pero condenar a 10 trabajadores, en 15 minutos los despachó. Cosa de que en un tribunal, cuando se lee una sentencia de esa magnitud, creo que es más. Que lleva más tiempo, ¿no? Pero la lucha que se está librando afuera y los cánticos y todo, le hizo que la Lembeche le temblara la voz y dijo que la condena no estaba firme y que quedaban todos libres. O sea, yo creo mucho en la lucha, por eso estoy en esta, y no me van a callar, no me van a callar nunca. Yo digo siempre que lucho por mis 10 compañeros y por los más de 7.000 procesados, por los presos vascos, por los presos palestinos que están en las cárceles sionistas, por la libertad de todos ellos peleo, no solamente por la libertad de mi compañero, de Omar. Así que la verdad que bueno, que te agradezco por el espacio, le agradezco a todos los que nos apoyaron, que recibieron un volante, un boletín, o que nos llamaron por teléfono, que pusieron un me gusta en el Facebook, todo eso. Así que desde ya, muchas gracias, y bueno, no sé si querés comentarme algo más o preguntarme algo más. No, agradecerte muchísimo que hayas pasado por esta transmisión, mandar un abrazo grande a Omar Mancilla y a y al resto de los compañeros que está pasando por este momento tan feo, y nada, agradecerte también por la lucha que está llevando adelante, que ya va mucho más allá de la lucha de Omar y de sus compañeros. Dale, muchas gracias, un beso. Bien, era Claudia, la mujer de Omar Mancilla, uno de los trabajadores condenados de las Heras. Sí, de los que recibió una de las penas menores, pero igualmente una pena importante, de 5 años de prisión.